Buenos días, hermanos y hermanas. Guardemos los anuncios en el disco duro, las oraciones en el trono de Dios, y vamos a pedirle al Señor juntos en oración que nos bendiga en este momento de meditación en su palabra. Acompáñenme orando. Señor, gracias por tu presencia en esta mañana aquí, en nosotros y alrededor nuestro y en nuestros hermanos. Gracias por tu palabra que ha sido leída, que ya ha comenzado a trabajar en nuestra mente y nuestro corazón. Señor, ayúdanos a dejar por un tiempo nuestras cargas, nuestros pensamientos que nos perturban, nuestras luchas, y tener un momento de reposo espiritual, abrir nuestros corazones para recibir tu voz. Y permíteme a mí, Señor, la gracia y también el atrevimiento de agregar palabra a tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que no llegaron o llegaron más tarde de la lectura de hoy y la quieren buscar, y aquellos que desconfían de lo que yo voy a decir sobre el texto, pueden leerlo Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20, pasaje habitualmente conocido como el endemoniado gadareno. Horrible el título que le han puesto. Quiero decirles que, como la mayoría de ustedes saben, la palabra de Dios es inspirada. Los textos que están no son inspirados, son puestos por personas que muchas veces, para mí, se equivocan. Yo creo que la versión que ustedes tienen está mejor porque dice liberado, endemoniado, algo por el estilo. Liberación del endemoniado. Yo pondría el liberado de Gadara, o pondría los endemoniados, o el pueblo endemoniado, o pondría la liberación de un pueblo, cualquier otra cosa, menos el estigma que le quedó a este pobre tipo, el endemoniado gadareno. Elegí el pasaje de Marcos por varias causas. Primero, porque es el primero de los evangelios sinópticos. Curiosamente es el que tiene más texto sobre este hecho, y a pesar de que Mateo y Lucas son posteriores y utilizaron, como se cree, el Evangelio de Marcos como primera fuente y otras fuentes posteriores para escribir sus evangelios, no son tan precisos como y tan largos y extensos en el relato como lo es Marcos, que habitualmente Marcos es bastante cortito en sus citas, digamos, es como toco y me voy en cada una de las citas, ¿no? Pero en este texto Marcos se explaya especialmente. Mateo le agrega un endemoniado más, cosa que no solo no contradice el texto, sino que le da más fuerza, y lo pone en el contexto en el cual yo quisiera poner este texto. Porque la lucha que está adentro del texto, la tensión que se genera en este encuentro, en Gadara o Gerasa, como lo queramos llamar, que es un pueblo pagano, no judío, no es, o si tiene condimentos de una lucha política, de una lucha de clases, de estigmas, pero es en su núcleo una lucha espiritual. Hay un suceso espiritual, hay un choque espiritual muy fuerte dentro del pueblo, en el cual esta persona viene a ser de alguna manera el representante, el estigma, o el paradigma de la verdadera lucha. Y estábamos hace un rato orando también por todos los sucesos conocidos de contra los judíos, contra algunas iglesias católicas o metodistas y demás, y uno ha escuchado algunas especulaciones políticas que no están mal, Pero yo creo que básicamente todos estos hechos, como el texto que vamos a ver hoy, lo tenemos que enfocar desde un tema profundamente espiritual, desde las fuerzas del mal que están, en este caso, en una persona, pero que están alrededor de todo un pueblo y también están alrededor de todo el mundo y en nuestro país también. Esta persona es lo que podríamos llamar un enfermo molesto, porque no es un enfermo común, es un enfermo endemoniado, es un enfermo molesto, es un ser que de alguna manera se desprecia porque anda sin ropa, porque es molesto para los ojos. Y es muy interesante ver cómo este pueblo, por las fuerzas del mal, reacciona ante este enfermo. Y este énfasis que estoy poniendo en las fuerzas del mal en el pueblo y no tanto en las fuerzas del mal en el endemoniado es deliberado. Estoy hablando de que el pueblo también actúa bajo la influencia espiritual del mal. ¿Por qué digo esto? Este endemoniado también podríamos hoy verlo como un borracho, como un drogadicto, como una persona que tiene sida, como un loco, que vive en situación de calle y no en los cementerios, que vive en una villa, que vive bajo un puente, un mendigo. ¿Cómo reacciona un pueblo pagano ante esta persona? Lo primero que hace es tratar de encerrarlo. Si él quiere escapar de su encierro, se le agregan cadenas en los brazos y en las piernas para que no escape. No sabemos si lo encadenaban en el cementerio, seguramente no, en alguna cárcel, y él se escapaba al cementerio. Pero sí está claro que la reacción no era curarlo o ayudarlo, sino que era atraparlo, encerrarlo, agregarle más oscuridad, más control de cárcel a un alma encarcelada. Lo expulsa de la sociedad con esa actitud de encerrarlo, de que no se vea, de que es molesto, lo expulsa. Y lo expulsa hacia afuera de la ciudad. Porque ustedes saben que los cementerios se construían afuera del muro. Entonces, para ir al cementerio había que salir por la puerta de la ciudad e ir hacia afuera, y ahí estaban el lugar de los muertos. Por eso, cuando Jesús baja del barco y se entra, antes de entrar al muro de la ciudad, se encuentra con el cementerio y se encuentra con esta persona. O sea, pero lo que yo quisiera hacer énfasis es que la sociedad, en oscuridad, a esta persona enferma, lo que hace, en lugar de ayudarla, es sacarla fuera del círculo en el cual se debe encontrar. Y lo quiere ocultar, que no se vea a estos enfermos, a los drogadictos, a los locos, a los borrachos, a los endemoniados. No hay que verlos, no se pueden ver. No puedo ver yo un espejo en él, no me puedo ver a mí mismo en él. Tengo que taparlo, tengo que atraparlo, y si se quiere ir, tengo que echarlo. Y si aún se quiere hacer ver, no lo tengo que ver, lo tengo que ocultar. Y si se recupera, no lo tengo que volver a insertar, porque ya tiene el estigma. Por toda su vida va a ser un ex endemoniado, un ex drogadicto, un ex loco. Ese estigma perverso, oscuro, diabólico, que la sociedad en este lugar y en todos los lugares y en nuestro país pone, sigue estando presente. Y son las fuerzas del mal las que generan eso. El estigma. No se puede volver a recuperar. Nunca más. Siempre va a ser ese que fue. Y en lo profundo de esa actitud oscura, mezquina, perversa, lo que hay en realidad es miedo. Es miedo. Por eso el texto dice con suma claridad que cuando lo vieron sano, tuvieron miedo. No tenían miedo cuando lo veían sin ropa, hacerse añicos, arañarse, golpearse contra las piedras, fuera de la ciudad, sin comida. No le tenían miedo, al contrario, era algo que podían manejar, era el loco manejable que se ocultaba. Era la sociedad que tenía un paradigma de lo que es sano, algo que se puede mostrar. Y esta persona estaba fuera de lo que la sociedad o el imaginario había construido con alguien digno de ser parte de uno, de gente como uno, ¿vio? Este no era alguien como uno. ¿O sí? ¿O sí? Le tienen miedo. Qué curioso. Miedo a que esta persona que estigmaticé socialmente, que le eché, que le encarcelé, aún sabiendo que estaba padeciendo su propia cárcel, cuando se sana, me da miedo. Me da miedo. Me da miedo que me señale y que me diga cómo yo no lo vi, cómo lo oculté, cómo di vuelta la cabeza, cómo lo encerré, cómo lo encarcelé, cómo lo ignoré. Tenemos miedo para que nos señale y nos diga, y vos ahora me hablás, pero cuando yo estaba en la mala, no. Nos da miedo la liberación. Tenemos miedo a la libertad. Hay un libro escrito que se llama El miedo a la libertad. Creo que es de Kierkegaard, ¿no? El miedo... ¿De quién? Gracias. Ustedes saben más que yo. Bueno, están acá predicando. El miedo a la libertad. Tenemos miedo a la libertad. Prefieren el status quo de la normalidad y decidir quién es normal y quién no. Y el que se mueve se va a Berlín. Y prefieren también sus negocios oscuros. Prefieren también privilegiar el problema de los cerdos que se mueren en el lago a la vida de una persona. Prefieren el valor del capital y del dinero sucio a la salud de una sola persona. No hay dinero en el mundo, por lo menos desde el punto de vista del Hijo de Dios, que se pueda comparar siquiera con la vida de una sola persona creada a la imagen y semejanza de Dios. Porque esta persona, aún en el medio de la situación en la cual estaba, impresentable, oculta, destrozada, sigue siendo una persona que tiene la imagen y semejanza de Dios. Este es el contraevangelio. Este es el contraevangelio. Es la fuerza del mal. ¿Qué otra cosa pueden ser? El evangelio del status quo, el evangelio de las tentaciones, el evangelio de ponerle una carátula a alguien, el evangelio de tener miedo a la libertad, el evangelio, el contraevangelio de Cristo, que tiene su acción prosélita también, ¿o no? ¿Qué hicieron los cuidadores de cerdos cuando vieron a esta persona sana y vestida, empilchada? ¿Qué fue lo primero que hicieron? A ver, no lo alimentaron, tuvieron miedo. ¿Y después qué hicieron? Ahí está, fueron con el antievangelio, fueron a contar, che, sonamos, el endemoniado no es más un endemoniado, es uno como nosotros, ¡qué desastre! ¿Cómo podemos permitir eso? ¿Cómo podemos aceptar que una persona que estuvo así vuelva a ser uno de nosotros? ¡Jamás! Jamás un drogadicto, un borracho, una persona de la calle puede volver a ser uno de los nuestros. ¡Jamás, terror! Avisemos a todos de esta tragedia. Ese es el contraevangelio que está inmerso en el texto. Curioso. No le piden a Jesús, ya que estás, y liberaste a este tipo de 2.000 bichos, ¿por qué no liberas al pueblo que acá, sabes qué? Es un desastre. No le piden que libere al pueblo, a Jesús. ¿Qué le piden a Jesús? Que se vaya, andate, no nos haga más lío. Queremos dominar lo normal y lo anormal. Queremos ser los dueños de la libertad espiritual, social, de un pueblo. Andate de acá, Jesús. Pero claro, el antievangelio no soporta la presencia de Cristo. Este enfermo molesto se acerca a Jesús, lo busca, porque nadie tiene el coraje, ni la delicadeza, ni la misericordia de acercárselo. Va solo, se acerca a Jesús, se deja curar por Jesús. Pide seguirle, ser su discípulo. Pide dar testimonio. Y da testimonio más allá de los límites que el mismo Cristo le pone. Le dice, anda a tu familia y habla. Y él va a hablar a la familia, a los vecinos, a todo el mundo. Hace exactamente lo contrario. Gloria a Dios, porque él cuenta todo lo que le pasó. Ay, qué equivocados estuvimos tantas veces los evangélicos cuando dijimos, ay, si se convirtiera un artista famoso, si se convirtiera un político famoso, si el presidente se convirtiera, qué bárbaro, cómo predicaríamos el evangelio, qué equivocados. Jesús sigue buscando a los despreciados para que ellos sean los portadores del evangelio. ¿Está mal lo que dije? No escuché ningún amén. ¿Cuál es nuestra visión del evangelista en el término de acción? ¿El famoso, el político, el influyente, el hombre de medios? ¿O el que nadie quiere y que es liberado y que da testimonio con su libertad y que da miedo por su libertad? Y Jesús, que entra desde luego en una lucha espiritual, porque el relato dice claramente que Jesús le ordena a los espíritus que se vayan, y los espíritus le hablan, lo conocen como hijo de Dios, pero hay un momento en el cual me permito decir que Jesús no está hablando ya con los demonios, sino que habla con esta persona, cuando le dice, escúchame, ¿cómo te llamas? Porque Jesús nunca dialoga de esta manera con los demonios. Les ordena, váyanse. Esa pregunta, ¿cómo te llamás?, es muy importante en el relato. Muy importante en el relato. Más en el contexto judío. Porque para un judío, el nombre es mucho más que la forma como nos llamamos. Es la persona integral. Cuando uno conoce el nombre de alguien, es como tener incidencia en esa persona, como poder influir, como poder conocerlo más. El nombre involucra toda la personalidad, sus sueños, sus anhelos, sus fracasos, sus luchas, sus pesadillas, todo lo que le pasa, la integridad de la persona. Por eso el nombre de Dios no se puede escribir, porque sería como dominarlo a Dios. Jesús le pregunta el nombre. Quiere hablar con la persona. Quiere preguntarle sus sueños, sus alegrías, sus dolores, sus tristezas, sus anhelos. ¿Cómo fue que llegó a ese lugar? ¿De qué familia es? ¿Cómo lo trataron? ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? No quiere hablar con un futuro proclamador de un exorcista. Quiere hablar con una persona íntegramente. Jesús no ve al desnudo loco que todos ven. Jesús ve a una persona íntegramente. ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué vemos nosotros, cristianos, cuando vemos una persona así? Tirada en la calle, por el alcohol, la droga, que sea. ¿Qué vemos? ¿Vemos parte del paisaje vemos un mal necesario, vemos a alguien que sí, alguna macana habrá hecho, vemos a alguien o no lo queremos ver. Seguimos de largo. Y no lo vemos. Nos acercamos, le preguntamos el nombre, le preguntamos qué le pasa. Descubrimos a la persona atrás de sus olores y de su ropa. Podemos salir del estigma y verla como Jesús la ve. Podemos sanarla con nuestras palabras de amor. Podemos liberarla con un mensaje sencillo del Evangelio. Podemos devolverle la dignidad pidiéndole que nos acompañe. Cuando estaba terminando de reflexionar en este pasaje, estaba en el parque de mi casa. Estaba con la Biblia y con este texto. Se acercó mi hijo David y me dijo: papá, te quiero mostrar un video que acabo de ver, que los compañeros de la facultad me mostraron, que es interesante. La verdad me pareció bastante inoportuno porque yo estaba en éxtasis espiritual preparando el mensaje para ustedes. Pero dije, no, si estoy, voy a ver. Dejé todo y fui a ver el video. Interesante, las formas que tiene Dios de hablar. El video es de una persona que entra en una sala de conferencias sobre comunicación, sobre Instagram, que es este programa que hace fotos y qué sé yo, ustedes saben más que yo de eso, y entra vestido de mendigo, con toda ropa de mendigo. Seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, así que voy a hacer un resumen de eso. Cuenta su experiencia personal, una persona preparada, que consigue un buen trabajo y empieza a tener una serie de desgracias personales. La muerte de un padre, un accidente de la madre, casi, un divorcio, una situación en la cual pierde sus bienes y comienza una experiencia interesante. No solamente empieza a sacar fotos a la gente marginada, a la gente de calle, sino que le saca la foto y se viste como ellos para sacarse la foto y le empieza a preguntar cómo llegó a eso, qué le pasó, cómo se llama, qué siente, se empieza a involucrar y se empieza a hacer amigo en su soledad, en su tragedia, empieza a buscar una cantidad de amigos y va por distintos países buscando amigos ninjas. Y le saca la foto y explica, se llama tal, tiene tales sueños, le pasó esto, extraña a su familia, es una persona que tiene estudios, le gusta la música. Y cuando está terminando su alocución, él está vestido absolutamente como linchera, como mendigo, con ropa desastre, y él hace algo muy interesante. Estoy contando el final, el video, pero no importa. Él empieza a sacarse la ropa, se empieza a sacar el sombrero y dice: toda esta ropa que yo tengo puesta perteneció a gente de la calle, locos, borrachos, drogadictos, prostitutas, etcétera, etcétera, que yo les compré esa ropa que es la que yo tengo puesta acá. Y tenía un bolsito al lado. Dice, por ejemplo, este saco es de José, que está en la calle y su madre fue alcohólica. Y le daba alcohol en lugar de leche en la mamadera. Este cinturón es de Adriana, que tenía un padre golpeador y que la golpeó durante toda su infancia. Este pantalón era de un chico que fue arrestado por la policía, que lo abusó y lo torturó en la comisaría. Estos zapatos son de una persona que entró en la ruina económica y descubrió que los amigos que quería tener no eran en realidad amigos de él. Se saca toda la ropa y después abre una valija y empieza a tomar la ropa de él, ropa de marca. Dice, esta ropa es gracias a que yo pude nacer en un sanatorio privado. Este pantalón es porque mis padres tuve la suerte de que mis padres me pudieran pagar un buen colegio. Este saco es porque mi mamá tenía muchos contactos importantes en empresas y conseguí trabajo. Soy la misma persona, pero usted antes me estigmatizaba como alguien y ahora me ve diferente simplemente por la apariencia. Hay, hermanos y hermanas queridas, y va a haber una enorme lucha espiritual y un anti-evangelio en donde se busque siempre atar, ocultar, estigmatizar a los enfermos molestos, a los que nadie quiere, y siempre que la iglesia quiera ser cristiana, seguidora de este Jesús, buscará sanar a esas personas, insertarlas, darle dignidad y que serán ellos, y que sean ellos los portadores del maravilloso evangelio de la liberación de Jesucristo. Que Dios los bendiga.